dueño de ti, aunque tú no me lo pidas. Voy a ser dueño de ti, voy a ser dueño de ti, te lo prometo mi vida. Voy a ser dueño de ti, voy a ser dueño de ti, voy a arrancarme la vida. Voy a ser dueño de ti, voy a ser dueño de ti, aunque me cueste la vida. Voy a ser dueño de ti, voy a ser dueño de ti, aunque me cueste la vida. Andas caminando por la calle disimulado, que ya no me quieres más, que conmigo no quieres estar. Tus amigas saben que tú estás fingiendo, que es un pasatiempo estar al brazo de él. Nada te conforma de él, porque no sabe amarte como yo. Sabe que en mis brazos está tatuado tu nombre, mi amor. Voy a ser dueño de ti, voy a ser dueño de ti, aunque tú no me lo pidas. Voy a ser dueño de ti, voy a ser dueño de ti, te lo prometo mi vida. Voy a ser dueño de ti, voy a ser dueño de ti, voy a arrancarme la vida. Voy a ser dueño de ti, voy a ser dueño de ti, aunque me cueste la vida. Voy a ser dueño de ti, voy a ser dueño de ti, aunque me cueste la vida.